Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el espacio de flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Han pasado de las 8 de la noche, programa número 2 de Soledad y Rabia. Estamos acá en Radionauta con Eduardo, Anabela, Guillermo. ¿Cómo andan? Buenas noches, La Plata. ¿Cómo anda, Eduardo, usted? No tan bien, pero bueno, hay que hacer el programa, ¿no? Un poco caído por lo del rojo. Ah, tengo que preguntar si tenía que ver con el fútbol. No está muerto quien pelea, Olguín. Tienen posibilidades, sí, matemáticas todavía. Y morimos con las botas puestas. Gimnasia y Central saben que no se va al mundo si se desciende de categoría. Sí, pero bueno, eso está destinado a los equipos chicos. Ay, pobre Eduardo, va a sufrir mucho, me parece. Sí, pero bueno, hay que comprenderlo también. Vamos a contarle a nuestra audiencia que hoy vamos a hacer un programa que tiene que ver con Perú. El primer programa lo hicimos un poco en torno a México. Hoy vamos a trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con Perú. Vamos a dar el teléfono de la radio, que es el 451-6917, y un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. Son dos de las vías de comunicación para que se contacten con nosotros. La vez pasada no estuvimos muy atentos con el tema del teléfono y esas cosas. Antes de irnos. Sí. Vamos a hablar de Perú y, bueno, cuando nos juntamos, antes de definir un poco los temas del programa de hoy, un poco decíamos qué autor peruano podíamos tomar, ¿no? Como que había una tendencia políticamente correcta que iba para el lado de Manuel Escorza, gran escritor peruano, ¿no? Comprometido con las luchas populares. Pero elegimos otro, también un gran escritor peruano, pero no tan comprometido con las luchas populares. O por lo menos, bueno, veremos, ¿no? Sí. Mario Vargas Llosa. Comprometido al principio con las luchas populares y luego converso. ¿Defeccionó? Luego comprometido con el ideal neoliberal, sí, podríamos decir. Hoy absolutamente comprometido. Totalmente. Igual yo tengo ahí un matiz con ese planteo que haces vos, Eduardo, comprometido con las luchas populares. Yo creo que lo de él era más bien una especie de rebeldía de típica, época, típica de una intelectualidad pequeña burguesa. Sí, más social y cultural que política. En esa época todos, digamos, estaban con la Revolución Cubana. Un poco la mayoría de escritores del boom latinoamericano. Un poco de moda, decís. No sé si moda, creo que era la tendencia. Tuvo un paso fugaz por el Partido Comunista. Sí, ¿no? Durante la dictadura de Odríguez. Cuando estudiaba en la Universidad de San Marcos, estuve en las cédulas cagüide del Partido Comunista. Pero ¿qué les parece si lo dejamos hablar a él primero, que cuente un poco? Arrancamos. ¿Cómo fue que escribe, por ejemplo, sí, una novela fantástica que se llama Conversación en la Catedral? Pareció sobre todo lo que llamamos el 80 en el Perú, los 8 años de la dictadura del general Manuel Apolinario Rodríguez, del año 1948 al año 1956. Pues cuando entra el golpe de Estado contra el presidente democrático, el doctor Bustamante y Rivero, el año 48, yo tenía 12 años. Y cuando termina la dictadura, el 56, yo tenía 26. Bueno, para mi generación esa dictadura fue terrible, porque nosotros éramos niños, salíamos de la niñez cuando empezó el régimen dictatorial, y cuando terminó éramos adultos, a toda nuestra, el fin de la infancia, toda la adolescencia, la temprana madurez, transcurrió en un país donde había una ley de seguridad interior que había desaparecido a todos los partidos políticos, todos estaban prohibidos. La represión era muy fuerte contra los partidos que resistían en la clandestinidad el régimen, principalmente dos, el aprismo y el Partido Comunista, que habían sido, digamos, diezmados, tenía gente exiliada, tenía gente en las cárceles. La universidad en la que yo estudié, San Marcos, que había sido siempre un foco de resistencia contra todas las dictaduras, pues estaba llena de falsos estudiantes, que en realidad eran soplones, que estaban allí para delatar a los estudiantes insumisos. La censura era atroz, no había televisión en esa época, pero los periódicos, las radios, solo repetían las consignas del gobierno. No sabíamos qué ocurría realmente en el Perú, todo era a través del tamtam humano. Para mí fue una experiencia terrible, ¿no? Yo milité un año en uno de los partidos clandestinos que luchaba contra el río, el Partido Comunista. Era muy, muy poco, si lo que podíamos hacer era casi nada, pero para mí fue una gran aventura, digamos, ¿no? una aventura casi, la primera aventura que viví que se parecía un poco a la de los libros que leía. Todo eso me marcó profundamente. Y desde esa época yo soñé con escribir alguna vez una novela que describiera una sociedad que vivía la experiencia de una dictadura como la que vivimos nosotros. Mi conversación en la catedral es eso, no es una historia de la dictadura, no, la novela casi no se acerca al dictador. Es una novela que quiere mostrar cómo la brutalidad y la corrupción que estaban en el centro del poder se extendía desde allí prácticamente a todas las actividades y a todas las instituciones. La familia, por ejemplo. ¿Qué pasaba con las familias a consecuencia de la dictadura? La vida profesional. ¿Qué pasaba con la vida de un abogado, de un médico? ¿Qué pasaba con la vida de un empresario? Mi impresión, desde luego lo he confirmado, por supuesto, pero mi impresión en esos años era que todas las actividades humanas de alguna manera se maleaban, se ensuciaban, se corrompían por esa corrupción que nacía en el centro del poder. Pues a lo largo de muchos años estuve pensando en una novela que de alguna manera mostrara los efectos, ¿no?, de un sistema autoritario sobre todos los ámbitos, secciones de la sociedad. Y eso fue Conversación en la Catedral. Me costó mucho trabajo escribirla. Durante por lo menos un año estuve escribiendo a ciegas sin saber cómo encontrar una estructura que pudiera organizar la cantidad de episodios, personajes, lugares donde transcurría la acción. Hasta que un día se me ocurrió, no sé cómo, ni sé de dónde vino la idea, la de una conversación. Bueno, ahí escuchábamos a Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro contando cómo había surgido Conversación en la Catedral, una novela publicada en 1969, escrita desde antes, porque dice que le llevó bastante tiempo escribirla, y que, bueno, es una novela monumental. Después vamos a hablar de este texto, y que es tal vez uno de los textos más políticos de Vargas Llosa, ¿no? Y ahí hacía referencia recién a la dictadura de Odría. De Manuel Apolinario Odría, el Ochenio de Manuel Apolinario Odría. El Ochenio. Perú había tenido antes otra dictadura que había durado 11 años, ¿no? El Onceño de Augusto B. Leguía. De Leguía. Que nunca supe qué significaba la B. ¿No? Ni siquiera en el secundario, en el bachillerato, siempre decía el Onceño de Augusto B. Leguía. Así como decía Manuel A. Odría, bueno, claro. Después, viste, digamos, un poco por estas cosas literarias uno se entera que es Apolinario. De B, la B no sé qué significa. Acá en este texto, digamos, en Conversación en la Catedral, aparece, bueno, él lo decía recién en la entrevista, ¿no? Aparecen referencias en la época en que él era estudiante en la Universidad Nacional de San Marcos al Partido Comunista, y aparecen muchas referencias a los debates que tenían los comunistas con los apristas, ¿no? Sí, sí. Un texto interesante para ver o para conocer algunos aspectos de la historia política del Perú, y fundamentalmente, bueno, esta, podríamos decir, este contrapunto entre el Partido Comunista y el APRA, que a mí por lo menos me recordó muchos puntos de contacto también con la política argentina, ¿no? Es decir, el APRA ocupando un espacio político que, más allá de las diferencias, digamos, y de los matices y de la estructura social de cada país, etcétera, uno podría adjudicarle también al peronismo, ¿no? En tanto movimiento policlasista, etcétera, acusado por la izquierda de ser un movimiento político reformista, digamos, ¿no? Digamos que el Partido Comunista Peruano, ¿no?, presenta o presentaba también diferencias importantes con respecto al Partido Comunista Argentino, ¿no? Este, tenía un poco la impronta de Mariátegui, digamos. Sí, el APRA nace desde sus comienzos como un partido reformista, digamos. El Haya de la Torre, estando en México en el exilio en 1924, con un grupo de exiliados, arman este partido, que en un principio fue un partido indoamericanista, le decía. Fue el primer partido latinoamericanista, o sea, no estaba planteado como un partido que sea exclusivamente de un país. Lo plantean como el indio, como sujeto, digamos, de la revolución, y en una escala continental. En una escala continental. En de una hecho, escala continental. El APRA tenía sedes en otras ciudades de América Latina, por ejemplo, en Buenos Aires. Víctor Raúl dice, no Latinoamérica, es Indoamérica. Claro. ¿No? Y después, por distintos avatares políticos, digamos, queda reducido al Partido Aprista Peruano. Claro. Para entender el surgimiento del APRA, también hay que pensar en algunas cuestiones más estructurales, digamos, ¿no?, vinculadas a la política y a la economía de América Latina. Por ejemplo, a la crisis del 30, digamos, ¿no?, al proceso de sustitución de importaciones que, sí, si bien en Perú no es tan importante como en México o en Argentina, ¿no?, empieza a tener también la industria en esos años un lugar mucho más central en la economía, y aparecen otros sectores sociales que poco a poco van también exigiendo la incorporación en términos políticos y sociales, ¿no? Entonces el APRA uno lo puede inscribir en ese proceso de ampliación de la ciudadanía política y sobre todo de la ciudadanía social, y un poco como decís vos, un partido que nace en los 20 pero que va consolidándose en los 30 y en los 40, incluso en un contexto fuertemente represivo, ¿no? Porque el APRA es, digamos, proscripto, pasa muchos años en la clandestinidad, sus dirigentes son encarcelados, es decir, es una situación política muy conflictiva, porque en Perú también lo que aparece como rasgo central es el tema del militarismo, ¿no? Sí, y por su comienzo, digamos, revolucionario, el APRA se dice un partido antiimperialista cuando empieza. Entonces, bueno, un poco antiimperialista y anticapitalista. Ahí prácticamente, digamos, queda como signado, digamos, si bien no tenía una impronta clasista, las características de los gobiernos peruanos en esos momentos, que eran la mayoría eran dictaduras militares, bueno, queda asignado como un partido clasista, y de ahí la persecución, digamos, a la militancia aprista, sobre todo a la juventud, que era muy activista la juventud aprista. Digamos que para los sectores oligárquicos, para los sectores más concentrados de la economía, el APRA implicaba una amenaza, en términos, digamos, no de un cambio de estructuras, o sea, pero sí en términos de lo que podía implicar la defensa de sus privilegios, ¿no? Es decir, preferían una dictadura militar, digamos, más atenta a preservar, digamos, los intereses sí, típicos de las clases dominantes. Aparte queda mucho más estigmatizado que los partidos comunistas, porque el Partido Comunista se iba adaptando, digamos, a los distintos gobiernos. En cambio, el APRA tenía una base campesina, tenía una base popular, y eso era lo que lo hacía, digamos, combativa, la combatividad que no ha perdido ni siquiera, digamos, en estos tiempos, que ya tiene otro tipo de tendencia, ¿no? Claro, tenía mayor arraigo social. Aparte, puede ser que la clase popular peruana, que es campesina en su mayor composición, necesitaba, digamos, revertir, peruanizar el Perú, porque sus clases oligárquicas eran bastante europeas, ¿no? ¿Puede ser? Claro, mira, el discurso de Aya de la Torre, cuando en 1924 funde el APRA, dice: antiimperialismo es anticapitalismo, y anticapitalismo es revolución, socialismo, levantamiento de los oprimidos contra los opresores, de los explotados contra los explotadores. Un poco, viste, hay un discurso, digamos, aparte, antiimperialista y antioligárquico también, ¿no? ¿Es indigenismo? ¿Tiene componentes del indigenismo? Sí, es indigenismo, sí, tiene muchos componentes. El indio era el sujeto de la revolución, digamos, para el APRA. En un primer momento, en coincidencia, digamos, con lo mismo que planteaba José Carlos Mariátegui. Aya de la Torre era de tus pagos, Olín. Aya de la Torre es trujillano, sí, exacto. Señor. Nace en 1895, mis pagos, sí. Y murió en Lima en 1979. Tuvo una larga vida y una larga trayectoria. Sí. ¿No? Pero el APRA, digamos, recién llega, podríamos decir que recién llega al gobierno, si es que se puede decir esto, ¿no? En 1945, en el marco de una coalición electoral, ¿no? Donde el APRA participa y finalmente se termina imponiendo el candidato que el APRA de alguna manera impulsaba, apoya en ese momento, apoya, que es Bustamante. José Bustamante y Rivero, ¿no? Y sí. en ese contexto de mediados de los 40, bueno, justamente en el mismo momento histórico donde estaba surgiendo el peronismo en la Argentina, en ese contexto el APRA impulsa desde el Parlamento, sobre todo, una serie de medidas que tienen que ver con la inclusión social de estos sectores de los que estábamos hablando, ¿no? Eso genera contradicciones internas dentro del mismo gobierno y todo desemboca en el golpe militar de Odría en el 48, que es un golpe justamente restaurador, ¿no? Sí, el APRA siempre fue un partido que en la mayor parte de su existencia estuvo proscripto. Con candidato propio, solamente la primera elección electoral que ganan es en 1962. Ahora, ganan la elección, inmediatamente hay un golpe militar. Cuando se reanude el proceso electoral un año después, el APRA vuelve a perder. Ahí es, digamos, una de las cosas que los militantes apristas, los viejos militantes apristas, le cuestionan cuando hace una coalición en 1962, después del golpe militar, es una coalición con la Unión Nacional Odriista, que era un partido que dirigía el mismo que había perseguido, que había encarcelado y que había asesinado militantes apristas, que era Manuel Odría. Una claudicación. Pero bueno, el APRA en realidad es un partido antiimperialista, un partido de lucha de clases hasta 1939. Después lo vamos a ver. Bien, escuchamos un poco de música y seguimos hablando después de Perú. Thank you.

y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. El tema que acabamos de escuchar era Tania Libertad y Deja que salga la luna, un poquito como para unir los dos por el programa anterior, México con Perú, porque Tania Libertad es una cantante peruana que reside hace muchísimos años en México. Bien, nos metemos un poco con Mario Vargas Llosa, que nació en Arequipa. En Arequipa, en el sur. En el sur de Perú, en 1936. Ciudad aristocrática, si las hay, la segunda ciudad del Perú. Y su familia, una familia, digamos, bastante particular, ¿no? De hecho, a él durante 10 años le hicieron creer que el padre estaba muerto. Sí, una familia de clase media alta. Una familia de clase media alta, sí. Y él con el padre una relación bastante traumática. Bastante, sí, bastante traumática, que se ve en muchas de las novelas, ¿no? Lo justicia en sus novelas. Sí, sobre todo en esta, en Conversación en la Catedral, ¿no? En Conversación en la Catedral, sí, la tía Julia también. Aunque también en La Ciudad y los Perros, ¿no? Sí. En realidad el padre siempre se opuso a que él fuera... Escritor. Una mariconada, le decía. Claro, claro. Y... en parte por eso es que decide enviarlo a un colegio militar, ¿no? Que es el colegio militar Leoncio Prado. Es el de la casa de la, es el de la, los perros, el de la ciudad, la ciudad de los perros, la casa de los perros, iba a decir, entre la casa verde y la ciudad de los perros. ¿Y cómo parece ahí el padre? No me acuerdo. No, el bueno, padre ahí es el que lo envía al colegio. Claro, ahí la digamos, las historias, él en realidad utiliza lo autobiográfico como materia prima y después en las novelas aparecen a veces rasgos que a veces se los atribuye a los personajes que evidentemente son sus alter ego, o a veces aparecen en otros de los personajes. Pero en La Ciudad y los Perros, bueno, hay un padre, ¿no?, de uno de los muchachos que va al Leoncio Prado, que tiene un poco este perfil del esclavo. Claro, exacto, padre del esclavo, y bueno, efectivamente esta novela, La Ciudad de los Perros, que es una novela publicada en el 63 en París, ¿no? Qué curioso, es el mismo año que Cortázar publica Rayuela, también en París. El mismo año que Cortázar, el mismo año y la misma ciudad. Y en La Ciudad de los Perros lo que hay es una especie de vocación de esos años en el Leoncio Prado, ¿no? Que él era muy joven, tenía 14 años, 14, 15 años, cuando pasa 2 años en ese colegio militar. Sí, en los colegios militares en Perú, la característica de los colegios militares es la mezcla de clases que de los alumnos que entran. Hay alumnos de todas las clases sociales. Es una especie de bachillerato en el que se ingresa a partir del tercer año de secundaria. O sea, bueno, ahí se ve el tema de la carrera militar se como... Se cursan solamente 3 años en el... O la sea, carrera militar como no canal es, de ascenso social. No es una carrera, no se termina un bachillerato. O sea, tiene orientación militar, pero lo que hace es terminar un bachillerato. Después, algunos siguen la carrera militar, otros no directamente. Sí, es clase por ahí, digamos que la expectativa de los padres cuando entran los hijos a estudiar en estos es el ascenso social, ¿no? La movilidad social. La movilidad social, muy de moda, sobre todo en las clases medias de allá de Perú. Y los perros son los alumnos que ingresan al tercer año, o sea, los novatos. Después el cuarto año cambia por los chivos y el quinto año le dicen las vacas, ¿no? Y siempre, digamos, el punto, los alumnos de tercer año siempre son el punto con el que los de cuarto y quinto año, bueno, hacen sus, ¿cómo se llama acá? Building. Bullying. Bullying. Bullying. El hostigamiento. Claro. Building son los edificios. Building es el torres. El edificio, ¿no? Sí. Que también hostigan. Pero que también hostigan, sí. De otra forma. Sí. El bullying. Bueno, en esos años del Leoncio Prado, él se dedica a la lectura, ¿no? De manera frenética. Dice que en realidad, en esos dos años, en lugar de olvidarse de la literatura, al contrario, se termina aferrando aún más y termina de definir su vocación como escritor, paradójicamente. Sí, un poco se describe ahí en el personaje del poeta. El poeta. Que era el que escribía las cartas de amor de los compañeros y, bueno, eso le significaba una remuneración, ¿no? Claro. Esta novela generó un gran escándalo. Él en realidad ya no vivía en Perú, pero genera un gran escándalo en círculos vinculados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, ya ahí empieza de alguna manera a meterse con ciertas instituciones, con ciertos factores de poder en la política peruana, ¿no? Después lo va a hacer con la Iglesia también, en muchos de sus libros, y ya empieza como a mostrar cierta irreverencia en relación a cuestiones socioculturales, podríamos decir. Claro, aparece también como en Los Cachorros, ¿no? En esas primeras novelas, una denuncia de otra institución, que es el machismo. Las prácticas machistas en esas primeras novelas están en primer plano. Que en Los Cachorros también, también hay un claro, perro con un significado. Claro, ¿no? Claro. Como en La Ciudad y los Perros. El perro, en la mitología peruana, el perro tiene el significado de la muerte. ¿Mitología peruana o inca? Mitología inca, significa la muerte. Según la mitología inca, están las fuerzas tónicas, que son las fuerzas terrestres, y las fuerzas celestiales. En el duelo ganan las fuerzas celestiales y obligan a los derrotados a comer carne de perro en lugar de comer carne humana, que eran la de los sacrificios, ¿no? Es completísimo este hombre. Fíjate cómo va en lleva el tiempo, va de la y política vuelve a la literatura, a la mitología. Sí. ¿No? Lo que decía, saber es inconmensurable. Sí. Lo que decía de la polémica que origina, digamos, la novela en las instituciones militares, ejemplares de la novela de La Ciudad y los Perros son quemados en el patio del Colegio Militar Leoncio. Exacto. Prado. Muchos años después habrá un desagravio y Vargas Llosa será invitado a volver al recinto del colegio. Claro. Esto pasa, insistimos, cuando tiene 14, 15 años. Después, poco tiempo después, ya a comienzos de la década del 50, empieza a trabajar como periodista. Por ejemplo, en el diario La Crónica, ¿no? El padre lo mete a trabajar, claro, como periodista. Y eso también aparece en algunas novelas. En la tía Julia. Claro. Claro, por eso. Claro. Son los años en los que él empieza a trabajar en diarios, en radios, ¿no? Sí. Y son los años en los que también conoce a la tía Julia, que es una tía 15 años mayor que él. Claro. Que fue su primer matrimonio. Sí. Y las historias aparecen ahí, en realidad escritas mucho tiempo después, pero en tiempo real, él cuando tiene 17, 18 años, empieza a trabajar como periodista y conoce a la tía Julia, una tía política que venía de Bolivia, donde la familia de él había pasado mucho tiempo también. Y él también. Sí. ¿No? Imagínate el revuelo que causa en la familia tan conservadora la relación entre Mario y la tía Julia, ¿no? De la tía Julia y el escribidor vamos a hablar después, más adelante, ¿no? Porque es una maravilla, ¿no? Pero es una novela posterior. En realidad, en esta época, mediados de los 50 o segunda mitad de los 50 empieza a publicar sus primeros cuentos también, ¿no? Bueno, uno de los cuentos, diríamos, más importantes es el que mencionábamos recién, Los Cachorros, ¿no? Los Jefes también, Los Jefes. Es de la misma época, sí. ¿No? Los Estamos hablando es de la segunda mitad de los 50. Primero. Claro. Los Jefes y Los Cachorros. Y ahí ya empieza un poco su vocación por la literatura, y se inscribe también en la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Cuyas vivencias después también van a formar parte de algunos fragmentos de Conversación en la Catedral, ¿no? Y ahí, cuando se incorpora a la Universidad Nacional de San Marcos, donde estudia Derecho y Literatura, ahí es que se vincula a una célula clandestina del Partido Comunista, ¿no? Y bueno, hace también toda una descripción, yo creo que muy interesante, de la vida universitaria en aquellos años en el Perú, en plena dictadura de Odría. Bien. El paso siguiente ya tiene que ver con su establecimiento prácticamente definitivo en Europa, ¿no? Si bien vuelve a Perú esporádicamente, decide vivir en Europa y fundamentalmente pasa buena parte de su vida en París. Y ahí publica esta primera novela de la que hablábamos recién, que es La ciudad y los perros. Y ahí viene como una especie de ciclo de novelas, donde podríamos incluir A la Casa Verde, de 1966, y Conversación en la Catedral, de 1969, que para muchos constituyen como una especie de primera época, ¿no?, de las novelas de Vargas Llosa, donde se plantea esta cuestión de obras totalizantes, digamos, ¿no? Sí. Es decir, hacer una especie de pintura de la sociedad, de la política, de la época, pero todas están ambientadas en el Perú. Este es un dato también interesante. Tiene la categoría de novela total. La novela total. Que es la usa para hablar de Cien Años de Soledad. Caracteriza a Cien Años de Soledad como la novela total, que coincide también, digamos, las fechas, ¿no? Con... En el ensayo que escribe Historia de un deicidio. Claro. De la novela de García Márquez. Sí, él siempre plantea que es una de sus grandes, digamos, influencias, ¿no? En términos literarios, pese a ser, de alguna manera, contemporáneos, digamos. Pues se pelearon, se agarraron a trompadas, todo. ¿Tenemos los detalles de ese enfrentamiento? No. ¿Y no los, vos no lo sabés? ¿No los conocen? El pasillo dice que fue por cuestión de polleras. Ah, bueno, interesante. Sí. No tenés mayores precisiones. La data de la dama no la tengo, pero parece que en realidad fue por una cuestión de polleras la pelea entre el Gabo y Mario. ¿Y quién ganó? Y Varguitas. La pelea en concreta, física, la que se ve. No hay mayor data, digamos, de un resultado. Pero si Vargas Llosa tenía formación en el colegio militar, tenía formación marcial, capaz que le podemos apostar por. Pero apenas dos años. Y debe haber sido muy traumático para él. Imagínate esos dos años de Vargas Llosa en el liceo militar, ¿no? Pero tiene más porte marcial que el Gabo, ¿eh? Bueno. Un poquito no. Lo vamos a averiguar. Más alto de estatura, nada más. Sí. No sé si es más. ¿Qué les parece si escuchamos algo de música y seguimos hablando de Vargas Llosa? Caras lindas de mi gente negra son un desfile de medas en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Creo que las diferencias principales pues están en que en Pantaleón y las Visitadoras aparece el humor y aparece el juego, ¿no? Dos cosas que antes eran muy secundarias, casi inexistentes. Y creo que también en el caso de mi última novela hay un elemento histórico, por ejemplo, que antes no aparecía o que era también muy, muy secundario, pero que por encima de esas diferencias hay una cierta continuidad en todo lo que he escrito. Creo que en todas mis novelas hay un afán por construir una ficción con un mundo soberano, con un mundo totalmente emancipado, no solamente de quien escribe la novela, del autor, sino de la realidad que la inspira, de la realidad de la experiencia. Y por otra parte también, que en las novelas que he escrito se puede vislumbrar un proceso que es hacia una totalización, es decir, un proceso en el cual constantemente he tratado de incorporar nuevos aspectos, nuevas experiencias, nuevos niveles de realidad, sin romper con los anteriores, de tal manera que el mundo de la ficción pues fuera enriqueciéndose, diríamos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Yo hago siempre varias versiones de lo que escribo, y entonces esas versiones pues varían mucho de una a otra, y lo que cambia en ellas no es solamente la materia, sino también la organización de esa materia, ¿no? La forma va saliendo al mismo tiempo que va saliendo la historia, es decir, a medida que se va aclarando la forma es que se va fijando la historia, ¿no? En el caso de La Casa Verde, concretamente, ¿no? Yo comencé contando simultáneamente, desde la primera versión, estoy seguro, la historia de las monjitas de Santa María de Nieva, la historia de los mangaches en Piura, luego esa historia antigua de la Casa Verde primera, y lo que se fue estableciendo en las distintas versiones fueron las colecciones entre esas historias, ¿no? Se fueron estableciendo los puentes, se fueron creando las vinculaciones, todo eso se fue organizando como un solo cuerpo anecdótico, en tanto que al principio eran historias completamente independientes, que no tenían puntos de contacto, ¿no? Después se organizaron en el tiempo, pero creo que básicamente en todas las novelas que he escrito hay una estructura que en embrión está dada ya desde esa primera versión, ¿no? Bueno, me cuesta más trabajo escribir, ¿no? Cada libro, pues me doy cuenta que me cuesta más trabajo que el anterior, indudablemente, ¿no? Creo que hay un peso que ejerce siempre sobre lo que estás haciendo, lo que has hecho antes. Incluso la preocupación de no repetirse, de no hacer las mismas cosas, es ya un problema, ¿no? No me interesa escribir las cosas que he escrito, es decir, repetir ni el mismo tipo de historia, ni la misma manera de contar una historia. Es decir, trato de que cada libro nuevo sea una aventura nueva, que tenga ese elemento de riesgo, de novedad, que es lo que da realmente lo que hace de un trabajo literario, pues algo estimulante y rico, ¿no? Diez minutos faltan para las 9 de la noche. Seguimos en esto que hemos dado en llamar De Soledad y Rabia, hablando de Vargas Llosa. Eduardo, vos tenías alguna cuestión ahí que te había quedado en el tintero con respecto a Conversación en la Catedral. Sí, la frase celebérrima por la que es conocida la novela, que pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú? Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Exacto. Y vuelve, esa frase vuelve, ¿no? Todo el tiempo. Vuelve. ¿Será en tal momento? ¿Será aquella vez que...? ¿O será que nació jodido? ¿O será que nació, ¿no?, jodido? Como la mayoría de los países de Latinoamérica en los procesos después de los procesos independentistas. Contanos vos, que sabés bien, ¿qué es la Catedral? La Catedral era un barcito de esos medios de mala muerte, chinganas le decimos nosotros. Bodegón, le diríamos, claro, acá. Un bodegón, cerca del Congreso, donde se reunían los periodistas, ¿viste?, que ganaban poco dinero, y se reunían o a comer o a tomar un desayuno, un café con leche. Y en la Catedral empieza una conversación. En la Catedral empieza la conversación con el negro Ambrosio. Con Ambrosio, que había sido su... su chofer. Claro. El chofer de su padre. De su padre. ¿No? De su padre. Y criado de la familia, digamos. Y empiezan, a través de esa conversación, a irse atrás en el tiempo, ¿no? Y se empieza a dar, en torno a esa conversación principal, una serie de conversaciones secundarias que permiten que las historias se vayan entrecruzando. Sí. Es muy, muy, muy buena la... Ahí está el tema de la estructura, la arquitectura, ¿no?, de la novela, de la, sí, totalmente. La estructura literaria. Sí. No es a la manera de montajes como la escritura de Fuentes. Este es otro tipo de arquitectura, y que llega, digamos, yo no sé si a la perfección técnica, porque tampoco es que sea especialista en literatura, pero yo creo que llega a límites superiores en La Casa Verde, la novela que publica en 1966. Es una novela anterior. Y con estas tres novelas, decíamos en el bloque anterior, como que se cierra una etapa, a ver, podríamos decir, más seria, entre comillas, ¿no? Donde se apunta a la novela total, a cuestiones sociales, políticas, etcétera, y se abre para algunos críticos literarios una etapa nueva donde aparece el humor, ¿no? Pero él mismo lo dice en algunas entrevistas. En las novelas que escribe, sobre todo en la década del 70, que son dos, digamos, fundamentalmente, Pantaleón y Las Visitadoras, del 73, donde también se mete con las Fuerzas Armadas, ¿no?, y La Tía Julia y El Escribidor, que es del 77. En esas dos novelas creo que también aparece esto de la estructura, aparece esto del virtuosismo en relación a la técnica de la escritura, pero aparece como un componente nuevo, o que por lo menos antes no tenía el lugar que tiene acá, la cuestión humorística. Y es un componente que es muy raro en la literatura peruana, digamos. Ajá. El tema del humor, sobre todo en los escritores canónicos. Acá tenemos arriba de la mesa, lástima que, bueno, esto es radio, ¿no? Entonces Hay que describir. Tenemos la primera edición de La tía Julia y el escribidor, ¿no? Que según Eduardo Holguín, la primera edición colombiana. Bueno, sí, colombiana, pero del año 77. Tapa, ¿no?, oscura. Primera edición. Casi que el tiempo le pasó como una aplanadora por encima. Pero se lee. Una antigua, Underwood. Una radio. Claro. Una máquina de escribir Underwood, como las que tenía mi abuelo ferroviario. Una radio antigua y una máquina de escribir, ¿no? Que sí. En realidad, claro, sintetizan un poco el marco de la novela, ¿no? Y esto, un retrato. Y una fotografía, sí. Sí, seguramente de la tía Julia. ¿Será? Parece Eva, de lejos. Sí. Bueno. Esta novela, según Eduardo Holguín, fue un obsequio de Angie Cepeda. En un momento. Debe haber sido en el estreno de la película, ¿o no? ¿Querés contar? Ojalá no lo hubiera sabemos. Sido un obsequio de Angie Cepeda. No, estaba recordando la película que se hizo. Pantaleón y las visitadoras, en la que trabaja Angie Cepeda y tiene unas escenas memorables. No las puedo describir. No. ¿De fino erotismo como las de Carlos Fuentes? No, superior. Sí, superior, sí. Porque claro, porque Fuentes escribe y acá Angie Cepeda la pudiste ver, digamos. Todavía no son las 9 de la noche. Bien. No puedo describirlo. Bien. En esta novela, La tía Julia y el escribidor, novela que recomendamos calurosamente a nuestros oyentes, y que además no sé ahora, pero hasta hace un tiempito se vendía por 2 pesos, por 20, por 20, en el Aleph. Una manera de decir, exageremos. Bueno, una manera de decir, se vende todavía en el Aleph por 20 pesitos, ¿no? Esa casi todo, y casi todas las de Vargas Llosa, casi todo Vargas Llosa, tapa dura, preciosas. Esta novela, le hacemos propaganda gratuita al. No, después tienen que, ya arreglamos, ponen un libro para el sorteo. Esta novela está ambientada en esos años 50, en los que él trabajaba en una radio, y a la radio llega un escribidor, que es en realidad un boliviano, que se llama Pedro Camacho, y que escribe radionovelas frenéticamente, una atrás de otra, sin parar. Y las radionovelas tienen un éxito, digamos, impresionante, ¿no? Y se termina convirtiendo Camacho en la gran estrella de la radio. Pedro Camacho es el escribidor, ¿no? Así que en realidad tiene muy poco que ver con La tía Julia. Son dos historias que están de alguna manera unidas por una cuestión de época, de tiempo, digamos, y de espacio, ¿no? Él decía que el escribidor le parecía un personaje fascinante, incluso desde lo físico, ¿no? Pedro Camacho, el escribidor boliviano, y que los radioteatros de Pedro Camacho eran realmente delirantes, ¿no? Y que efectivamente pasaba lo que termina pasando en la novela, que es genial, y es que Pedro Camacho escribe de manera tan frenética que termina prácticamente enloqueciéndose, y los personajes de un teleteatro aparecen en otro, ¿no? Por ejemplo, la protagonista central de del radioteatro de las 10 de la mañana aparece en el radioteatro de las 10 de la noche, o un personaje que había muerto en uno de los radioteatros aparece vivito y coleando en otro, ¿no? Y eso genera en Lima un gran desconcierto entre la gente, que empieza a llamar a la radio a preguntar qué está pasando con los radioteatros, ¿no? Es fantástico. Pero él decía que la historia era tan delirante, la historia real, que necesitaba darle un anclaje con una historia más cotidiana. Y la historia más cotidiana es la historia real de él con su tía Julia, ¿no? Que, bueno, efectivamente le llevaba unos cuantos años, ¿no? unos 10 o 15 años. 15 años. En la novela son más, porque él tiene 18 y la tía Julia 34. Julia Urquidi Llanes. Que después escribe un libro contestándole. Escribe un libro contestándole y que no lo deja tan bien parado, digamos, ¿no? En cuanto a la... Y que se llama Lo que Varguitas no contó. Lo que Varguitas no. Bueno, habrá vendido bastante también, la tía Julia. Pero es una novela realmente fantástica. Igual fue después que, digamos, Mario Vargas Llosa ya entabla otra relación con la que actualmente es su... Es su segunda esposa. ¿Qué es la prima? Patricia Llosa. Es la claro, prima. Claro. O sea, se separó de la Julia para... De la Julia. De la, tiene sangre, Julia, sangre azul, digamos. Claro, para casarse con la prima. Para Varguitas todo queda en familia. Sería la conclusión. No hay nada mejor que la familia unida, ¿no? Creo que fue más escandaloso igual el primero. Sí, sí, totalmente. Más escandaloso el primero. Porque no es... Nada fuera de lo común. No es algo muy fuera de lo común el matrimonio entre primos en Perú, ¿eh? ¿Cómo? Que no es, digamos, muy fuera de lo común el matrimonio entre... ¿Y eso entre de dónde primos viene? Que pues, se puede casar con su prima. ¿Vos que te casaste unas cuantas veces, Olguín? ¿Nunca una prima? No, nunca una prima, no. Igual no, no, no... Sospechaba. Se están riendo acá. No puedo contar igual algunas cosas. En el estudio... Cerramos la radio, ya está. No, no, porque... Se me ocurrió que podía llegar a tener alguna anécdota interesante también. Estas cosas se escuchan por internet. No, claro, claro, claro, ¿no? Hay que tener... Bueno, en Radionauta FM 106.3 nunca decimos ni los teléfonos, nada. Es que la gente ya lo sabe. Decimos la página de internet, radionautafm.wordpress.com. Pero no revelemos intimidades. Escapó del brete. Bien, zafó bastante bien. Y con una mujer madura como la tía Julia tampoco, que te llevara 15 años. No, en ese sentido no, yo soy bastante amplio, digamos. Lo que pasa es que te lleve 15 años ahora ya se complica un poco. 18. Mi margen es 18 por cuestiones legales, hasta 81 por una cuestión, digamos, de capicúa. Bueno, entonces está bien. Mirá que veníamos haciendo un programa bastante... Venía muy serio, la verdad me sorprendía. Retomemos. Pero es más entretenida esta entrevista amorosa. Sí, retomemos. Pantaleón, la tía Julia, como novelas donde aparece el humor ahí como un condimento, digamos, novedoso. Y después aparece una novela histórica, muy importante también, publicada en el 81, que es La Guerra del Fin del Mundo. Que para muchos es otra de las grandes novelas, ¿no?, escritas por Vargas Llosa. ¿Querías decir algo, Ana, sobre La Guerra del Fin del Mundo? No, yo la leí hace muchos años. Pero como hacía así con la cabeza, pensamos... Asiento que es una gran novela. Bien. La Guerra del Fin del Mundo es una reescritura... La de Canudos. Sí, la de Canudos. Es una reescritura de una gran crónica de Euclides da Cunha, que se llama Ocertaos, Ocertoes, Los Sertones, y que cuenta la rebelión en un sertón de Bahía de San Salvador, liderada por Antonio Maciel, il Conselheiro, ¿no? Así es. Es una gran novela. A mí una de las novelas que más me gusta de Vargas Llosa. Y creo que la última novela buena que escribió. Esta del 81. El 81. No me gusta tanto como Anabela, La Fiesta del Chivo, por ejemplo, que es posterior. Yo creo que la última gran novela que escribió Vargas Llosa fue precisamente La Guerra del Fin del Mundo. Después podemos mencionar algunas de las novelas más actuales, ¿no? Los Cuadernos de Don Rigoberto, del 97, La Fiesta del Chivo, del 2000, Las Travesuras de la Niña Mala. Litumen los Andes, el 93. También. Elogio de la Madrastra, ¿no te gusta? Elogio de la Madrastra me gusta. Es una novelita. Pero una novela, sí, sí. Novela, una novela breve. Y la última es El Sueño del Celta, que sí, ustedes la han leído, por lo que comentaban cuando no estábamos ahí. Hay una que ha pasado desapercibida, que no es tan mala, que se llama El Paraíso en la Otra Esquina, que es del 2003, en donde cuenta la historia de una de las historias es la de la de Flora Tristán, una peruana que vive en Europa y que fue una de las precursoras del feminismo. Así es. Y un nieto de ella, que es el pintor Paul Gauguin, ¿no? Un pintor que se hace famoso por sus pinturas en Tahití, me parece. Yo le digo Gauguin. Gauguin, bueno, Gauguin. Pero acá, viste, bueno, sí, sí, va en gustos. No, no ando muy bien con el francés, ni con el inglés, ni con ningún otro idioma. Castellano y gracias. Pero yo creo que ha pasado desapercibida y no es una novela despreciable. Yo no la leí esa, pero me han hablado bien de esa novela. El sueño del Celta a mí no me ha gustado. Esa es la última. Para mí es una novela que escribe con mucho oficio, o sea, que a estas alturas le debe, sí, sobrar, sí, sí, ¿no? Debe escribir una novela de taquito ya. Pero claro, totalmente. Yo la, sin esforzarse mucho. A la mitad ya no la seguí leyendo. Esta es del 2010. Es el mismo año que recibe el Premio Nobel de Literatura. El mismo año que recibe el Premio Nobel. Bueno, después... Los operadores hicieron una pregunta en el corte. Ajá. ¿Cuándo se volvió malo Vargas Llosa? Y depende de qué. ¿Malo de malo en qué sentido? ¿Malo políticamente? ¿Malo como escritor? Claro, no, como escritor no. Políticamente, y yo creo que solamente en su primera época fue un escritor. Yo no digo, digamos, que sea malo, es un gran cuadro de la derecha latinoamericana. Ahora, en sus primeros, cuando escribe sus primeros libros, él era un admirador de la Revolución Cubana. De hecho, estuvo en Cuba, formó parte del jurado de Casa de las Américas, formó parte de la redacción de la revista, y la ruptura con la Revolución Cubana viene a raíz de un suceso que pasa con el escritor Heberto Padilla. A partir de ahí, digamos, ese suceso fue un parteaguas en donde varios escritores latinoamericanos salen a favor de Padilla y otros, digamos, siguen siendo, estando a favor de la Revolución Cubana, el caso de García Márquez, ¿no? Ahí Mario Vargas Llosa, digamos, aparte de ponerse a favor de Padilla, bueno, invoca, digamos, la libertad de expresión y todas esas cosas que, claro, pero hay un cambio que son tan comunes, más marcado en los 90, ¿no? Cuando ella empieza a participar activamente en la política peruana, además es candidato. Cuando es candidato por el Frente Democrático a la presidencia del Perú en el año 90, bueno, con los sectores, digamos, más poderosos de la burguesía peruana, es el candidato que finalmente pierde las elecciones con el hasta entonces ignoto Alberto Fujimori, que ni siquiera tenía partido. Y ahí hay una cuestión, digamos, que es bastante simbólica en cuanto a los apoyos que recibe. Siendo un agnóstico, Vargas Llosa recibe hasta el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que lo prefiere a él, a pesar de que es un agnóstico, en lugar de Fujimori, porque Fujimori estaba, digamos, la campaña de Fujimori estaba apoyada por las iglesias evangélicas. Y Fujimori, entre Fujimori y Vargas Llosa, porque yo me imagino, si puede durar Durán Barba opinar de la política argentina, que también otro gran cuadro de la, se puede decir, derecha latinoamericana, que, digamos, en Perú se puede decir que la imagen de Fujimori y Vargas Llosa, me parece que hoy yo, digamos, se votaría a Vargas Llosa, digamos. ¿Sí? Las elecciones... Mira, si querés una comparación... Que no, ¿o quién representa más al peruano? No significa que sea literal, pero yo creo que Vargas Llosa podría ser, a ver, por ejemplo, Binner, si querés, ¿sí? Un liberal. Acá, claro, acá poniéndolo en términos de comparándolo con candidaturas argentinas. Que hoy está pidiendo. No, Fujimori no tiene comparación. Escarcelación. Ni siquiera con Macri. Pero no, es más mestizo. Más duro. Fujimori es una derecha dura y aparte. Bueno, pero de imagen, es mestizo. Fujimori o. Fujimori porque tiene un apellido. Un supuesto japonés. Japonés. Claro. nunca, digamos, ni siquiera se comprobó que había nacido en el Perú. Ya un japonés candidato a presidente en Perú ya es digno de una de un relato, ¿no? Si encima es supuesto. Totalmente. No, es más, ni siquiera nunca se comprobó que Fujimori haya nacido en el Perú. Bien. Por eso es más votable Vargas Llosa. Hoy lo votamos a Vargas Llosa. No. Yo no suscribo tu afirmación. Vargas Llosa en la última elección dijo que votar a Humala o a Keiko Fujimori era como votar al cáncer o al SIDA. Upa. Después moderó un poco su discurso y apoyó a Humala. Y ahora lo sigue apoyando, sobre todo con el volantazo hacia la derecha que ha pegado Humala, está encantado con el gobierno actual de Perú. Y es significativo porque en realidad Humala, cuando aparece como una figura central en la política del Perú, tenía algunos rasgos que a un personaje, digamos, como Vargas Llosa podía espantar, digamos, ¿no? Sí, nacionalista, ex militar, nacionalista de derecha. Claro. Quizás con un perfil caudillista, claro, quizás represor cuando fue capitán del ejército en la sierra y en la represión a Sendero Luminoso. Si no fuera por eso sería un buen tipo, digamos. Un personaje. Está complicado el Perú, ¿eh? Está jodido el Perú, Holguín. Sí, sí, y podríamos decir en qué momento se sigue jodiendo el Perú. Hoy estás pidiendo excarcelación, Fujimori. Ya en Humala se lo denegó. Se lo denegó. En realidad, los cálculos eran que le iba a dar la excarcelación, pero vaya a saber qué es lo que no cerró. Porque hasta la opinión pública estaba en el Perú estaba a favor. Bueno, cerramos con esto, esta especie de repaso de la trayectoria literaria y política de Mario Vargas Llosa. Seguimos nosotros en De Soledad y Rabia, hablando de Perú hasta las 10 de la noche. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, esta que cositas nada más tengo. Para quererte y vida para vivirla junto a ti.

buena y mala. Miro al cielo, no hay luna, no hay, no hay. Miro al cielo, no hay luna. Miro al cielo, no hay luna, no hay, no hay. Prohibido cumbia. Es mezcolanza. De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Vamos al file, vamos. En Radionauta FM 106.3 decimos los teléfonos, el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros: 451-6917. Como dice el tema de Callejeros, fantasía o realidad, esta columna se llama de igual manera. Y les voy a preguntar aquí en la mesa si alguna vez tuvieron algún altercado en un supermercado. No, yo directamente no tengo ningún altercado. Cuando voy al supermercado y hay fila, me dedico por ahí a mirar si la señora que está delante mío, atrás mío, puede entablar una conversación, digamos, amigable. Nada más, no. Por un no momento me asusté. No soy de discusiones o de reclamos. ¿Usted o no? No, yo si veo cola, me voy. Si hay cola en el supermercado, me voy. No compro nada. Digamos, discusiones. Así en que algún tipo de comercio. Imposible discutir. Imposible discutir conmigo. Decís, como lo que tengo en casa. Ya claro, está. Como lo que tengo en mi casa. Yo sí me peleé. No en la cola, con el cajero. Me suelo pelear. Pero con los que atienden. Por no cuestiones tanto. Ideológicas. Sí, políticas, netamente políticas. ¿Estás ahí adoctrinando en ese momento? No, estoy discutiendo. No genero ningún consenso en ese momento porque es en plena bronca. Es de rabia. De rabia. De rabia. Bueno, imaginen que si discuten en la cola de un supermercado, puedan voltear a un embajador. ¿Es fantasía o realidad para ustedes? Digamos, el poder de la conversación. Suena extraño, suena poco creíble. Ficción. Poco verosímil. No sé, pero con los antecedentes de esta columna puede ser que sea verdad. Río Frío Rodrigo se llama, el embajador de Ecuador en Lima, en Perú. Fue denunciado ante la fiscalía por la pelea que protagonizó con dos mujeres en un supermercado el 21 de abril en Lima, donde el embajador no fue muy diplomático y habló mal de Perú. Terminó los golpes, las dos mujeres directamente se les abalanzaron sobre el embajador y lo tomaron a golpes de puño. El embajador, la reacción no fue la más adecuada, quedó filmada en una cámara de seguridad de supermercado. Una reacción que no se condecía con su investidura. ¿Y qué dijo de los peruanos? No, digamos, imagínate en un juicio, eso, imagínate en un juicio, es algo que cada uno tiene su propia interpretación, digamos, no sé si... Acá estamos, yo por lo menos no tengo forma de saberlo, pero si querés, podemos... ¿Investigar? No, llegar a algún tipo de, no sé, tirar algo que podría haber dicho, no sé. No estamos acá para... Acá estamos, claro, para dar la verdad objetiva de los hechos, no para suponer cosas. No, pero esta columna también es de fantasía. ¿Qué pueden decir los ecuatorianos de los peruanos, Edu? Mira, generalmente los ecuatorianos dice que los peruanos somos gallinas, porque cuando tuvimos un conflicto bélico, las tropas peruanas llegaron hasta cerca de la capital de Ecuador y no la invadieron, en lugar de invadirla se retiraron. Por eso, viste, teniendo todo a favor, bueno, nos tildan. Digamos, no quisiera hacer el genocidio que se hizo con la guerra de la Triple Alianza en Paraguay. Y nosotros a los ecuatorianos les decimos monos por el tema de las bananas, ¿ves? Un país productor de bananas, pero más allá de esos, digamos, de esos insultos, yo no creo que sean como para tener una reacción así tan desmedida. ¿Qué puede haber dicho el embajador de Ecuador para alterar así a dos damas que van al supermercado? No, yo no creo que haya dicho cosas de datos con datos estadísticos, ni como, por ejemplo, el ministro de Economía argentino, digamos, que él tampoco las tiene, pero no sé qué podría haber dicho, la verdad que... La cuestión es que terminó los golpes, bueno, y tiene una denuncia, y lo echaron de la embajada en Perú. En realidad, pide la renuncia, lo que formalmente se dice es que pide la renuncia... Y Correa en el medio lo sostiene, no es que... Es más, hasta dijo, bueno, si me sacan el embajador, yo tengo que retirar el peruano. Eso fue un conflicto medio diplomático, pero lo bancó. Ahora, sí, renunció y ahora Perú no tiene embajador ecuatoriano. Por ahí se pelearon por algo más doméstico. Sí, por un precio. Sí, tiene que haber sido... ¿Cuánto sale este jarabe de goma? ¿Cuánto sale aquel? Me gusta este pisco. No, a mí me gusta el otro. Sí, no, a veces cosas. Esas discusiones cotidianas terminan en catástrofes. Sí, tiene que haber sido... Yo calculo que tiene que haber sido un incidente más bien doméstico. Digamos, ahí metemos un componente agravante que es la violencia de género. Sí. Reaccionó violentamente ante... Se supone que tiene mínimamente... que cumplir con algunos modales, ¿no? Mínimamente. Claro. Me haces acordar de Espinosa Melo, el embajador argentino en Chile. Recordado por sus bunga bunga en Santiago, ¿no? ¿Qué es un bunga bunga? tengo miedo de preguntar, pero Bunga Bunga le dicen a las orgías del premier Berlusconi en Italia. Bueno, me imaginaba que venía por ahí. Bueno, la cosa es que Ecuador no tiene embajador. No tiene embajador, en Perú. Sí. A todo esto, digamos, medio una nota media correlativa. Ollanta Humala está en Washington. Hay fotos. Salió a correr alrededor de la Casa Blanca. Nadie, pero absolutamente nadie de las que se, las personas que ven la foto parece reconocerlo. Está como corriendo de sport, así. Ollanta Humala está en Estados Unidos, quizás para algún tipo de relación noventosa con algún tipo de relación carnal. ¿Se siente cómodo Ollanta Humala en Estados Unidos? De hecho, está dentro de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y México. Pro yanqui total. Sí, los yanquis, ¿por qué habrían de reconocerlo? No creo que ningún yanqui conozca a ningún presidente latinoamericano. Sí. Bueno, cualquier coincidencia con la realidad no es pura coincidencia. No sé qué triste es este mundo, no tengo tiempo de explicar. Lo siento mucho, pero ahora tengo que esto arreglar. Tú ya conmigo no combinas, mejor ni volver a intentar. Ni resolver es un enigma para continuar. No quiero más de tu amor, no pienses que soy un ruin. Voy a buscar otro amor porque tú eres para mí, tú eres para mí. No más palabras de cariño, ya no hay motivos para hablar. Te beso tan indiferente, ¿por qué? ¿Por qué me hace pensar? Yo siento que estoy perdiendo mi amor que tengo para dar. Decide pronto a quién querer, contigo debo terminar. No quiero más de tu amor, no pienses que soy. Voy a buscar otro amor porque tú eres para mí, tú eres para mí. Quiero dar un gran amor, quiero que tú seas muy feliz con otro sí. Puede ser que alguien me quiera dar, puede ser que alguien me quiera dar un gran amor. Quiero que tú seas muy feliz con otro sí, porque yo no, no quiero más de tu amor. No pienses que soy un ruin. Voy a buscar otro amor porque no eres para mí. No, no eres para mí. radionautafm@gmail.com. Minutos faltan para las 10 de la noche y ya terminamos este segundo programa de Soledad y Rabia. Estuve buscando algunas cosas vinculadas al fútbol peruano y sobre todo tratando de encontrar alguna relación entre el fútbol, la política, la sociedad, ¿no? Y me encontré con un tema que podríamos decir que a esta altura es un mito popular en Perú y que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de 1936, que se disputaron en Berlín. Hitler. Donde los peruanos dicen, y sostuvieron a lo largo de prácticamente 70 años, que quedaron eliminados de los Juegos Olímpicos de Berlín por decisión de Hitler. Porque Hitler no podía aceptar de ninguna manera que un equipo peruano dejara en el camino a equipos de raza aria. Claro, indios, negros y mestizos. En la historia del fútbol peruano, dice una nota parecida en el diario Marca de Madrid, lucen como estrellas solitarias las Copas América ganadas en 1939 y 1975. ¿No? Ese recordado equipo peruano de la década del 70. Y aparece este episodio de los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936, pleno auge de la Alemania hitleriana, donde Perú llega hasta los cuartos de final, después de haber vencido a Finlandia en los cuartos de final por 7-2. Y protagoniza con Austria un recordado partido el 8 de agosto del 36. Austria, el país natal de Hitler. De Hitler. Bueno, sobre este partido se ha hablado a lo largo de años. Y hay como diferentes versiones, ¿no? Hay una versión, que es la versión peruana, que plantea que la selección peruana de fútbol quedó eliminada de esa semifinal de una manera absolutamente arbitraria, ¿no? En ese partido que juegan las selecciones de Perú y de Austria, ganaba Austria 2-0 cuando iban 75 minutos del segundo tiempo, pero Perú lo empata y van a un tiempo suplementario. En ese tiempo suplementario parece que ocurren todo tipo de incidentes. Perú hace 5 goles, según la versión peruana. Y de esos 5 le anulan 3. Pero sin embargo, gana por 4-2. Termina el partido, supuestamente Perú pasaba a las semifinales de los Juegos Olímpicos, pero por una decisión de las autoridades de los juegos, el partido debe volver a jugarse. ¿Por qué? ¿Qué aducen los organizadores? Aducen que los peruanos que estaban en las tribunas entran al campo de juego, según algunos diarios británicos, incluso armados con palos y cuchillos, y atacan a los jugadores de la selección austríaca. Si estaban ganando, ¿para qué harían eso? No, parece ser que el ataque ocurre en el momento en que el partido está 2-2. Y cuando les anulan a los peruanos algunos de los goles que les anulan. Pero aquí hay una cuestión, importante. En esa época no hay cambios. Entonces, debido a los ataques del equipo peruano, el equipo austríaco queda con 8 jugadores. Porque los, hay tres jugadores que quedan fuera de combate. Entonces, aprovechando que los austríacos tenían 8, los peruanos, que todavía tenían 11, convierten los 2 goles más. ¿Y eso hay un video que lo corrobore? No hay nada. Hay un cono de sombras sobre este partido. Ahora, los peruanos lo que dicen es que les están robando el partido y que los están discriminando, porque justamente en la Alemania hitleriana no se puede aceptar que la selección peruana derrote a la selección austríaca. Además, qué difícil debe ser ingresar a un estadio nazi con cuchillos. Difícil. ¿No? Difícil. No debe ser fácil de pasarlos. No, pero bueno, la cuestión es o que con otras armas. El gobierno de Perú, escandalizado ante esta situación, decide retirar al equipo de la competencia. Como diciendo, nosotros ganamos 4-2. Con dignidad. ¿No? No quisieron volver a jugar el partido. Con armas legítimas, las piernas, no los cuchillos. Tal vez armas blancas, decían, pero bueno, pero armas legítimas. ¿Igual? Y nos están invalidando el partido. Entonces, de ninguna manera vamos a volver a jugar. El equipo se retira. Eso plantea incluso el presidente peruano en aquel momento, que no recuerdo quién era, ¿no? Benavides, puede ser, en la década del 30, en el 36. Finalmente, la selección peruana regresa a Perú y son recibidos como héroes, ¿no? Por todo el pueblo, porque claro, defendieron y levantaron la dignidad de la selección peruana de fútbol. Y bueno, un poco a partir de la identificación que hay entre el fútbol y un país, la dignidad de todo un país, ¿no? Bien, lo que dicen del otro lado, no los alemanes, sino el Comité Olímpico y los diarios europeos, es que efectivamente los peruanos que estaban en la tribuna hicieron una masacre prácticamente con el equipo austríaco y efectivamente dejaron al equipo con 8. O sea, a tres jugadores los sacaron en camilla prácticamente. Superando los alfileres de Bilardo. Sí, ya sí, sí, yendo como mucho más lejos. Yendo claro, mucho más lejos. Una barbaridad organizada. Claro. Sí. Y que entonces de ninguna manera se podía plantear que ese partido era legítimo. Las dos versiones todavía hoy están en disputa, ¿no? Pero el mito de que Hitler dejó afuera al equipo peruano durante aproximadamente 70 años estuvo vigente, ¿no? Y además el mito se va realimentando, porque después de la guerra, ¿no?, aparece este argumento, digamos, de que los alemanes nazis no podían permitir que un equipo peruano llegara a la final, eliminando a Austria, y ya había quedado eliminada Alemania, incluso, ¿no?, a manos de otro equipo que por lo menos era de la raza aria, ¿no?, según decían ellos. Bueno, este es uno de los grandes mitos de la historia del fútbol peruano. Ese partido disputado en agosto del 36 en el marco de los Juegos Olímpicos de Berlín. Es una historia, digamos, digna de ser narrada por Soriano. Sí, absolutamente. Es una historia totalmente sorianesca. Aparentemente, por lo que se está investigando actualmente, los peruanos no tienen razón cuando dicen que Hitler los dejó afuera. Pero uno, ¿no?, un poquito les cree, porque realmente los nazis, cuando llega la selección peruana de fútbol a Berlín en el 36, ¿no?, deben haber pensado que de ninguna manera ese equipo, compuesto por futbolistas, además de las clases bajas, de las clases populares, pequeñitos, negritos, etcétera, podían llegar a la final de los Juegos Olímpicos de Berlín. Que son los Juegos Olímpicos, además, muy particulares, porque Hitler se lleva en esos Juegos Olímpicos una sorpresa muy desagradable, y es que la gran figura de los Juegos Olímpicos de Berlín es Jesse Owens. ¿Sí? Un negro que gana 4 medallas de oro, ¿no? Entonces, que los, digamos, grandes ganadores de los Juegos fueran Jesse Owens y la selección peruana de fútbol hubiera sido demasiado para la Alemania nazi. La moraleja sería que la selección peruana le quiso demostrar a Hitler que algo blanco tenían con las armas de la hinchada. Algo ario tenía. De nuevo junto a ti, pero debo aceptar que es muy tarde, que lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré por mis pasos andados, esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Si yo renuncio a ti es porque te quiero, pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Bueno, 10 menos 5 nos estamos yendo. Revísenlo, Holguín, a ver si no tiene algún arma blanca, algún cuchillo entre sus ropas, a ver si no guarda algo. Bueno, terminamos el segundo programa. Terminamos el segundo programa. No dijimos a quién habíamos escuchado. Eva y John. Ahí está. El valsecito Huye de mí. Bien. Y nos operó técnicamente Nico. Nico, que está cada vez más. Más ducho. Más aceitado en esto de los controles. Bueno. ¿Les quedó algo en el tintero? Tenemos apenas unos poquitos minutos. Ya nos tenemos que ir. No, me encantaría que haya una película sobre esa. Sobre esa semifinal, sí, sí, sí. Perú-Austria. Sí. Real, por lo menos un relato se merece. Sí. Pero bueno, aguante Perú, ¿eh? Aguante Perú. Nosotros seguimos creciendo en el mito. Aparte, qué refutadores de leyendas estos que aparecen ahora aparecen con documentación y demás, y que dicen que nada que ver. Realiza. Parece que había un cronista incluso peruano que, haciendo referencia a la actuación de Perú en esos Juegos Olímpicos, decía que el arquero había atajado un penal, por ejemplo, en ese partido. No se sancionó ninguno. La documentación después demostró que no. O sea, habían fabulado. Y las planillas, yo me imagino que ahí la fuente de la planilla de. Pero vos imaginate los peruanos llegando como héroes aparte a Lima. Sí. Habrán dicho, bueno, alimentemos este mito que con esto estamos como queremos. Primero revisionistas que no me caen bien, te diría. Claro. Bueno, nos vamos. Nos encontramos el lunes que viene a las 8 de la noche. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos, tus maderos se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando. De la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, de enterradas raíces en su amada.